cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, como cada noche, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, nos acercamos hasta ti para compartir estos 60 minutos de música distinta, música diferente, música que, como diría el amigo Juan Luis Pérez de La Casa del Ratón, nos encanta, nos gusta. Hoy es jueves, es 18 de junio, ya pues vamos cumplimentando el sexto mes del año. Hay que ver la de música que está saliendo, impresionante. Como siempre, te agradecemos enormemente que estés con nosotros. Aquí, pues bien en directo, bien en formato podcast. Ya sabes que hay varias fórmulas para escucharnos en directo a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com. Bien en Google Plus, Twitter o Facebook, encontrarás ahí pues enlaces a los propios reproductores. Y también pues a través de las emisoras de FM, que a estas horas pinchan nuestra señal y remiten nuestros programas, redifunden nuestros programas. Nosotros los remitimos a lo largo de la programación en Radio Esperantia, en los dos canales además. También damos la bienvenida a los amigos que nos escuchan a través de cualquier dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, etcétera, que habiendo descargado una aplicación que es muy útil y además gratuita, se llama TuneIn, pues una vez que la tengas, pones en el buscador radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. Y ya la opción de los podcasts que escucharás en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pues pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 541 programas. Creo recordar que son 541. Porque ya se me va la... sí, 541. Y comenzamos con un fantástico saxofonista que lanza estos días en el ámbito digital pues su nuevo álbum, Deep Within, pero físicamente hasta el 7 de julio no estará en las tiendas. Esta broma que decimos, lo tenemos antes que él. No, él ya lo tiene hace tiempo, porque está difundiendo en el formato, en el ámbito digital, digamos. Pero físicamente las tiendas, pues hasta que pasen unos días, hasta el 7 de julio, pues no será la presentación oficial. Estamos hablando del pedazo de saxofonista de Detroit, Michigan, Robert Cunningham Jr., que lanza un nuevo álbum que se llama Deep Within y que nos ha encantado, de verdad. Siempre te decimos que al haber tantos saxofonistas se repiten mucho las mismas melodías y al estar un poco involucrado dentro del smooth jazz, del nu jazz, del pues easy listen, pues es fácil encontrarse con pues patrones muy reiterativos. Pero Robert Cunningham Jr. nos ha sorprendido gratamente. Hoy le dedicamos la portada, este jueves 18 de junio. Y espero y deseo que lo disfrutes junto a nosotros. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Desde la realización y presentación, como te digo siempre al comienzo, te mando el mejor de los deseos. Fran J. Saavedra, bienvenido, comenzamos. Robert Cunningham Jr. Thank you. debut de este pedazo de saxofonista, Robert Cunningham Jr. de Detroit, Michigan. Menciona mucho a su tío, James Cunningham, que estuvo trabajando durante mucho tiempo en la Motown, los años dorados del funk. Y habla, pues, en varias ocasiones de que fue su mentor. Deep Within, un pedazo de álbum. Presentación de este saxofonista, Robert Cunningham Jr. Y lo que escucha es un temazo, Asia Needs a Duet. Bueno, hemos comenzado el programa de este jueves aquí en Confusión. Y hace, pues, varios meses y bastantes, te presentamos lo nuevo de Umir Diodato con su fantástico piano de este brasileño impresionante. Con Al Jarro, un temazo, I Want You More. Esto es el disco ya completo que nos ha llegado, Umir Diodato, Feat Al Jarro. Este Umir Diodato, homónimo del pianista brasileño, con Al Jarro. Prácticamente todos los temas escucharás una chica, es la vocalista de Novecento, pero Al Jarro aparece en todos los temas, incluso en el que ya, pues, nos anticipaban. Y bueno, pues, no sé si exagero diciendo hace un año, pues ya tenemos el disco completo con su portadita, sus temas. Y realmente la espera ha merecido la pena. I Want You More, con la vocalista de Novecento, y Al Jarro, Umir Diodato, un disco homónimo para este 2015. Y nos vamos de nuevo con saxofonistas, en este caso James Cole III. Strictly for the People, de un álbum que se llama Smoother Than Ever. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Thank you. Summer Time of Fun, la música de Nate Harrison, que tiene un pedazo de disco llamado Shades of Nate. Y la trompeta que escuchaba de fondo era la de Lynn Roundtree. Tiene también un pedazo de álbum que precisamente vamos a escuchar ahora. Colaboran mutuamente Nate Harrison en el disco de Lynn Roundtree y viceversa. Un fantástico teclista norteamericano, también de Detroit, Michigan, que venimos siguiendo pues hace pues casi 10 años que lanzó su primer disco, Nate Harrison, espectacular. Esto es Confusión y aquí seguimos en radioesperantia.com cada noche, junto a ti, entre las 11 y las 12, o en tu reproductor de podcast favorito. Lynn Roundtree, también nuevo álbum para este 2015, se llama Soul Funky. A mí me sigue encantando este Amplifier con LeBron and Mike en este tema. Este soul funky del trompetista norteamericano Lynn Roundtree, tema que nos encanta, Amplified, con LeBron and Mike, colaboraciones diversas en todos los últimos trabajos que nos han llegado, incluso colaboraciones mutuas, como es el caso de Lynn Rountree y Nate Harrison. Dos discos a tener muy en cuenta de este 2015, discos que nos han encantado. Y seguimos ya lo que también salió hace poquito, relativamente, es este Seven, un discazo también de Liza Stanfield. Ahí va mi corazón, ahí va mi todo, como dicen en la letra. I'm just the one you see every day, but you don't look at me the way I always pray you will. I'm just another face lost in a crowd with all the unfamiliar faces and places, but stay. There goes my home. There goes my home again. I would give anything just to let you. Of all those looks you've thrown my way, how I mistook the glances for romances. You didn't even care. I take the long way home, imagine you there, right there by my side, along for the ride. My home, there goes my home again. I would give anything just to let you. Ahí va mi corazón, la música del álbum Seven, pedazo de disco también como el resto de esta vocalista británica. Liza Stanfield comenzó siendo presentadora de la MTV, de las primeras que salieron, y de ahí al estrellato. De verdad, la voz que tiene es espectacular. Un disco ya tiene sus añitos, del 83, You, Me and He, el percusionista James Entume. Y este Time Up estuvo durante mucho tiempo de percusionista con Miles Davis. Y bueno, la calidad pues la sigue teniendo. Además, luego se convirtió en productor de series televisivas, etcétera, etcétera. James MTube, Yumi Ahi, Tie Me Up. Yeah, who is it? Yeah, we're here to check out the set. Who's playing tonight? And Two Mays getting ready to go on now. Ooh, oh, I like them. Oh, well, that's so juicy for the people. Yeah, chill. Y'all ready to get down tonight? All right. I'm here. All right, now. We're going to hit it. James M2May, como dice él, aunque a mí me cuesta pronunciarlo, me quedé desde el principio con James M2May. Fantástico percusionista y luego pues productor de series televisivas, productor de un montón de gente y con, creo que recordar, 6 discos en la calle. Creo que es el tercero, You, Me and He. M2May, como dice él, o M2May. Tie Me Up. Pues esto es Confusión y aquí dispuestos a disfrutar contigo día a día y compartir ese tiempo de radio como cada noche entre las 11 y las 12, si nos escuchas en directo una hora menos en Canarias o ya en tu reproductor de podcast favorito. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Disco de G.D. Tippin on Edge to Funk. Wednesday on the website. Pedazo de saxofonista que venimos recordando con este disco, pues ya hace tres cuopas, prácticamente toda la semana. Discazo. G.D. Que es su nombre artístico, se llama John Bolden. Pues seguimos, esto es Confusión, te mandamos desde aquí el mejor de los deseos, nuestro cordial saludo, el agradecimiento, tanto si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros, o si estás ya disfrutando del podcast correspondiente, que si te gustan los números, pues es el 549 de este jueves 18 de junio. Nos vamos a Francia, cambiamos de continente. Ahí nació hace pues casi 40 años Didier de la Salle en Dunkerque. Este es el álbum In the Night. Lanzó un disco In the Light y otro In the Night con temas casi parecidos con alguna modificación. Esta es la parte 3 del camino, un tema que me encanta, aunque tiene 4 o 5 versiones. Esta que es la parte 3 para mí es la definitiva. Shaz, Didier de la Salle. gran disco, que en realidad son dos, In the Light e In the Night. Esto es la versión 3 del Camino. Tiene pues el Camino, Camino 1, Camino 2. Incluso una versión pues remasterizada del Camino, que no tiene nada que ver. Es un ritmo diferente. Didier de la Salle, que se hace llamar Chad, francés de Dunkerque. Y este, pues, temazo que me encanta, El Camino, parte 3. Así en castellano, aunque él es francés. Pues seguimos. El otro día te presentamos este discazo del bajista Byron Miller. ¡Qué bien suena! Seguramente te sonará este tema porque lo popularizó hace tiempo Michael Jackson. Remember the Time. Una versión así un poco sui generis por libre de Byron Miller en su álbum You Must Be Crazy. Remember the Time, Byron Miller, su álbum You Must Be Crazy. Espero que sea la versión del tema de Michael Jackson, porque estaba escuchándola y... o es muy libre, muy libre, o no tiene nada que ver. Bueno, nada, seguimos. Y los planes para ya decirte adiós, un indicativo. Nos vamos con Ambient Jazz Ensemble, Mike Clark con Paul Jackson y Blair Bryan. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Ensemble, un pedazo de banda británica, venimos recordando estos días y escuchando porque el disco es nuevo. Este es Sweet Shabby Works. Here and Now. Y ya pues prácticamente diciéndote adiós, lo haremos con el tema que sigue de Mike Clary y Paul Jackson. Stevie Foreddy es lo que vamos a escuchar y ya pues prácticamente con ellos nos despediremos para emplazarte para el programa de cierre de semana del viernes. Seguimos. We'll be right back. hasta aquí hemos llegado. No hay tiempo para más que recomendarte que nos visites mañana viernes, que cerramos semana con el último programa de Confusión. Como te digo, que siempre es un placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en las noches 11 a 12, una hora menos en Canarias, radioesperantia.com. Pero si no puedes asistir a los directos, bien a través de tus dispositivos móviles, de las emisoras de FM o a través de los reproductores de Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, pues lo puedes hacer a través del podcast que encontrarás pues ahí mismo en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy 541. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio y nada, que te mando el mejor de los deseos. Franco Tasavera, realización y presentación. Bye bye. Nos vamos con el fantástico músico, bajista por decir algo porque toca 10 instrumentos, Blair Bryant, con el que ayer pues abríamos el programa. Se llama Lightning Bug. Bye bye. A ser felices. Mañana volvemos.